simple conversación. Cuatro palabras cordiales es mucho mejor que lo mejor que se suele encontrar por estos lugares. Un pequeño alto en el camino, ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Qué dura es la vida del peregrino? Tal vez algún día nos vamos a cruzar. Saludo de complicidad, un pequeño guiño del destino. Por el camino nos solemos encontrar, arrieros somos, vayamos o si venimos. Placer inesperado, venimos a encontrar placer inesperado. Placer inesperado y por inesperado. Un placer inesperado.